enterado del ocio de nuestra ciudad, 48 horas Badajoz, con Luis Raúl Granjo y Leonor Real. Prepárate para no parar en los próximos 3 días. Bienvenidos a 48 horas Badajoz. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos el programa número 14 de 48 horas Badajoz. Programa especial. Despedimos la temporada radiofónica de tu agenda de ocio para el fin de semana en la ciudad. Despedida sí, pero a lo grande. Atento a todo lo que tenemos preparado para ti. Al control técnico me acompaña, como siempre, Samuel Hernández, al que escucharemos más tarde en el apartado deportivo. Y como compañero de cabina, el imparable Raúl Granjo. Agárrate fuerte porque este fin de semana viene con curvas. Muy buenas tardes a todos. Recordamos, como siempre, que dispones de nuestros perfiles en las redes sociales: Twitter, Facebook, Pinterest e Instagram, para que compartas tus experiencias con nosotros. Paramos en radio, sí, pero seguirá activa nuestra revista digital, que ya puedes descargar en www.48horabadajoz.com. En ella podrás encontrar toda la información que necesitas para disfrutar a tope del fin de semana. No nos alargamos más y te contamos la agenda para tus próximas 48 horas. ¡Comenzamos! Viernes. Nueva noche de los milongueros. Tangacho Tango Club quiere agradecer a los milongueros que milonga tras milongla hacen que todo esto sea posible. Por eso sortearán una cena para 2 personas en La Casona. Todo esto tendrá lugar a partir de las 20 horas en el pub La Plaza, situado en la calle San Juan. A las 20 horas tendrá lugar la clase de iniciación, a las 21 horas la de nivel medio y a las 22 horas la milonga tanguera. Los precios muy asequibles: 6 euros la clase, 6 euros el show más la consumición y 10 euros clase, show y consumición. Algo de música. Virginia Lawaz presenta su tercer disco, Night and Day. Lo hará a partir de las 22 horas en el COC. Las entradas tienen un coste de 15 euros y puedes adquirirlas en taquilla. No pierdas a esta camaleónica cantante que, a punto de cumplir su tercera década, presenta en Badajoz su tercer disco junto a su banda. El tour de Eurocastor Cannibal pasará por tierras extremeñas hoy viernes en la sala Metalarium. Holocausto Cannibal, tras su fichaje en 2012 con Extreme Music y con su tercer álbum Gorophilia, están consiguiendo muy buenas críticas por su último trabajo y sus directos. Estarán acompañados de Purulent Necrosips, una veterana banda sevillana de metal extremo. La entrada tiene un coste único de 5 euros y el evento comenzará a las 22 horas. Un artista pacense, conocido en los círculos más íntimos de la canción. El cantante Suso ofrece una actuación en el pub Sonacay a partir de las 23 horas. La entrada es libre. Yeah. Este viernes estará en la sala mercantil Happy New York presentando su último disco The Morning After The Night Before, un disco sin altibajos, perfecto pop de guitarras deudor del rock americano de los más grandes. Un disco que no dejará a nadie insatisfecho. El concierto dará comienzo a las 23 horas y la entrada cuesta 5 euros con consumición. Noche de burbujas en Discoteca Riviera. La discoteca de verano presenta hoy su fiesta dedicada a los gin tonics. Comenzará a partir de las 24 horas con precios especiales en sus combinados de ginebra, especial iluminación y sonido y reservados para los clientes más VIPs. Sábado. Como cada primer sábado del mes, el casco antiguo de Badajoz se llena de antigüedades y artesanía. Se situará en la Plaza Alta el ya tradicional rastro de antigüedades y artesanía, así como la Concejalía de Turismo ofrece a partir de las 10:30 horas las visitas guiadas a los monumentos de la ciudad. Dentro del Festival Ibérico de Música, esta vez los protagonistas serán agrupaciones de jóvenes músicos extremeños y portugueses, amateurs y de los conservatorios de Alentejo y Extremadura, que un año más darán vida a la propuesta del FIBM, Música en la Calle, Música na Rúa, en la que el festival se aleja de sus escenarios habituales para hacer partícipe a todo el público en general. Los grupos de jóvenes se repartirán por el centro de la ciudad, ofreciendo a los transeúntes un agradable paseo musical que dará comienzo a las 12:30 horas. Un año más, la banda 14 de Janeiro regresará como invitada al Templete de San Francisco. Encuadrado también en el Festival Ibérico de Música, la Valencia Percusión Academy ofrece un concierto en el edificio de la Caja de Ahorros de Badajoz. Dará comienzo a las 20:30 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo. Y continuamos con más música. Mañana a las 21:30 horas, la banda del Conservatorio Juan Vázquez ofrece un concierto al aire libre. Esta vez el emplazamiento es la tradicional Plaza de la Soledad de la ciudad. A las 23 horas comienza un evento que venimos anunciando hace semanas, Pasión Bachata. Antonio y Estefanía nos ofrecen un show único de bachata. La pareja bailará para todos los asistentes a la fiesta latina organizada por Meto Coffee and Dream. Pero no solo es eso, porque Mario y Elizabeth nos divertirán con sus amenas animaciones y habrá baile social hasta que el cuerpo aguante. Hay que apoyar a esta fantástica pareja de baile que ya hace gira por los mejores congresos de baile del país y de parte del extranjero. Consigue tu entrada en la puerta del local o bien reservándola con antelación en el perfil de Facebook de la pareja Antonio y Estefanía Bachata. La entrada cuesta 3 euros. Nueva fiesta en discoteca de verano Riviera. El local nos deleita la noche del sábado con la fiesta del fuego. Malabaristas y animadores con fuego amenizarán una noche que no está a salvo de sorpresas a partir de las 24 horas. domingo. Este domingo se celebrará en el Azud del Guadiana, junto al Complejo Polideportivo de la Granadilla, el undécimo encuentro de hidroaviones RC, contándose con la organización del Club Pacense de Aeromodelismo y la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y la Federación Aeronáutica Extremeña FAEX. La exhibición dará comienzo a las 10 horas y la asistencia está abierta a todo el mundo. Un consejo, además de a los niños, llévese la cámara. Para ampliar más la información, inscripciones y demás, puedes entrar en el enlace www.rcbadajoz.com. Y si después del sábado te quedas con más ganas de bailar, no te pierdas a las 11 horas en la Plaza Alta de Badajoz la gran batucada popular Zumba. No dejes de mover tu cuerpo al ritmo de los monitores que imparten estos talleres gratuitos de esta moderna modalidad de baile deportivo. La entrada es completamente libre. El ensemble Neo As Sonora nació en 2008 y consagrado a la interpretación música contemporánea, así como a la difusión y promoción de la misma, actuará a las 12 horas en el Teatro López de Ayala en un concierto para toda la familia. La agrupación interpretará La Voz de la Tierra, una obra de Rafael Liñán, que introduce escenas sonoras que varios compositores actuales han creado sobre animales y elementos de la naturaleza. Y seguimos bailando para terminar el fin de semana. Los ya amigos de la casa Mario y Elizabeth vuelven el domingo a Metro Coffee and Drinks para deleitarnos con sus divertidas y movidas animaciones. No despidas el fin de semana desde el sofá, hazlo bailando en Metro Coffee and Drinks a partir de las 21 horas. Y ahora vamos a dar por última vez en la temporada el paso a Samuel Hernández para que nos cuente los eventos deportivos para este fin de semana. Pues muy buenas tardes, compañeros, o buenas tardes a todos los oyentes de 48 horas Badajoz. Vamos con el deporte. Por última vez voy a dar lo que se va a acontecer en este fin de semana, sobre todo fases de ascenso. Comenzamos por la fase de ascenso a Segunda División B, donde la Unión Deportiva Badajoz tiene un partido trascendental, cita con la historia, en el Estadio Nueva Vivero este sábado 1 de junio a las 5 de la tarde. Unión Deportiva Badajoz, Club Deportivo Laredo. El Unión Deportiva Badajoz, que está en esta primera ronda de fase de ascenso a Segunda División B, donde la ida consiguió un empate a cero allí de Cantabria, de esta localidad de Laredo, y ahora tiene que ganar sí o sí para pasar de ronda. El 1-0, por ejemplo, le vale el empate, nunca le va a valer a la Unión Deportiva Badajoz para pasar de ronda. Pasemos ahora a la fase de ascenso a Regional Preferente. En esta primera ronda, el Sporting Cruzeiro de Reyes, que está en esa última ronda para ascender a la Regional Preferente, solo le queda estos dos partidos que va a jugar de ida y de vuelta. La ida va a ser este domingo en el estadio José Pache. El Sporting Cruzeiro de Reyes va a jugar contra el Guareña. Difícil equipo el que le ha tocado al Sporting Cruzeiro de Reyes, pero va a ser importante sacar un buen resultado. Rival duro, como hemos dicho, para el equipo del barrio de Cerro de Reyes. Y la ida será este domingo a las 12 del mediodía en el José Pache. La entrada será de 1 euro, solo de 1 euro, con derecho a sorteo de una PlayStation 3. Y ya por último, comentar sobre el Club Deportivo Badajoz 1905, que ya está en Regional Preferente porque ganó el fin de semana pasado su partido de vuelta 2-0 y ya está en Regional Preferente. Y después de matizar esas cuestiones, se ha presentado ya la campaña de abonos para la próxima temporada, la primera de los blanquinegros en Preferente. Su lema va a ser paso a paso, el que ha querido destacar el presidente Fernando Balbuena, que ese lema viene por lo que le dicen los aficionados por la calle. Los precios no varían casi nada respecto a la pasada campaña. El abono general será de 30 euros, no incluye el partido del mediodía del club. El abono colaborador de 50 euros y el abono infantil 10 euros opcional. Precios más que asequibles para los aficionados pacenses. Tan solo sube mínimamente el abono general, que pasa de 25 a 30 euros. Los menores de 16 años tendrán entrada gratuita. El abono infantil es solo para quien quiera tenerlo, pero no será obligatorio sacárselo para ver los partidos. Los abonos incluyen también los partidos del Club Deportivo Femenino Badajoz en Liga Nacional. Los antiguos abonados que quieren mantener su número de abono tienen de plazo hasta el 31 de julio para renovarlo y el club se fija como objetivo llegar a los 2.000 abonados, superando así a los de esta temporada. Y también se ha informado de que los próximos días se establecerán puntos de ventas por distintos puntos de la ciudad. Mientras tanto, los que quieran adquirir ese abono lo podrán adquirir las oficinas del club del estadio El Vivero los martes y los jueves de 7 a 9 de la noche. Comienza a las 7 de la tarde y cierra la taquilla a las 9 de la noche. Un vivero que seguramente siga siendo el estadio donde jugará el Club Deportivo Badajoz 1905 en regional preferente, ya que económicamente es inviable el nuevo vivero. Y ya por último comentar que hoy viernes 31 de mayo se disputarán las nuevas instalaciones de la Avenida Santa Isabel, situadas en la calle Mérida número 10 de Badajoz, la tercera edición del torneo Fischer Random, con un sistema de juego que llama mucho la atención y es pionero en Extremadura, ya que no es el ajedrez tradicional, sino que se sortean al iniciar la partida la colocación de las piezas, de ahí su nombre, Fischer Random o ajedrez alocado. Se jugarán 5 rondas a 10 minutos por jugador, comenzando a las 9 de la noche. Las inscripciones finalizaron en el día de ayer. Es un torneo que organiza el Club Ajedrez Santa Isabel dentro del programa Vive la Noche, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz. Ha sido un placer haberles dado en estos últimos programas toda la información deportiva. Un saludo y que sigan disfrutando del buen deporte de nuestra ciudad. I can tell it's just voices in my head. Am I talking to myself? 'Cause I don't know what I just said. And she said. Y para que no te quedes atrás en los próximos fines de semana, te contamos los eventos a los que podrás asistir y de los que podrás disfrutar. Comenzamos, Raúl. 7, 13 y 20 de junio son las fechas previstas para el concurso de monólogos organizado por Metro Coffee and Drinks. Nos presentan sus noches de humor. Si te crees más gracioso que nadie y tienes esa vena artística sin explotar, no dudes en presentarte a este concurso del que podrás sacar una experiencia muy divertida. Además, si ganas, llenarás tu bolsillo con un suculento premio de 150 euros. Habrá también premio del público y muchas sorpresas más para participantes y asistentes. Recuerda que para inscribirte puedes dirigirte al pub Metro, situado en las traseras de Correos de Valdepasilla, o bien en el teléfono 630 55 46 44, repito, 630 55 46 44, y la pregunta es, ¿te atreves a participar? Más humor el 21 de junio con Leo Harlem y Dani de la Cámara en el Teatro López de Ayala. El show comenzará a partir de las 23 horas y las entradas puedes conseguirlas en la taquilla del teatro desde 18 euros. Coincidiendo con la Feria de San Juan, comienzan los conciertos que la acompañan. Tienes confirmado para el 22 de junio la actuación estelar de Melendi. El concierto tendrá lugar en el auditorium del recinto ferial y las entradas tienen un coste de 23 euros. Yes, We Spain is Different llega a Badajoz el 28 de junio. Carlos Latre nos trae su espectáculo al Teatro López de Ayala. Las entradas puedes conseguirlas en la taquilla del teatro por 25 euros en anfiteatro y 28 euros butaca de patio. I will be home in a while. You don't have to say a word. I can't wait to see you smile. Wouldn't miss it for the world. I will be home in a while. You don't have to say a word. I can't wait to see you smile. Wouldn't miss it for the world. Esta ha sido la última agenda del fin de semana por esta temporada. No olvides seguirnos visitando en la página web durante nuestro descanso radiofónico estival. Sigue visitando nuestros perfiles en las redes sociales y descarga tu revista 48 Hora Badajoz para enterarte de todo lo que sucede durante el fin de semana. Por nuestra parte, nada más. Un placer haber compartido contigo toda la información de ocio durante estos 14 programas. Nos vemos a la vuelta de la temporada con más eventos, conciertos y actividades para que puedas disfrutar. Nos despedimos con el deseo de siempre, pero amplificado, que le saques todo el ocio a todos tus fines de semana con 48 horas Badajoz. Un gran saludo. Festivales, conciertos, cultura, deportes, de todo ello te informamos en 48 Horas Badajoz.